El amor de Dios es la bondad en el ser humano. El apóstol Juan, en una de sus epístolas o cartas, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Pero acudiendo solamente a la vida natural de los seres humanos, vemos que hay muchos hombres y mujeres que manifiestan unos sentimientos de cariño, justicia, de ayudar al prójimo, de tratar de hacer suyos los males de otros, etcétera, etcétera. A todo esto le llamamos bondad. Esto es, pues, el amor de Dios en el ser humano. Pero también hay otros seres humanos que viven y manifiestan todo lo contrario: el egoísmo, envidia, ambición, ganas de hacer daño al prójimo, explotarlo para hacerse rico a costa del trabajo del prójimo, y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos. A todo esto lo llamamos maldad. Aquí tenemos, pues, bien claro lo que es de bien y mal, luz y sombra, positivo y negativo, Cristo y el anticristo. Pues el resultado es muy diferente. La bondad siempre construye, la maldad siempre destruye. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, tenemos muy claras las ideas sobre el verdadero cristianismo de Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios. Cuando el ser humano, hombre o mujer, tiene en sí mismo, en su propia vida, a Cristo, manifiesta la bondad. Y claro está que la bondad no se aprende en libros, en pertenecer a una religión determinada o a un grupo más o menos filosófico, etc. La bondad es algo que se vive o no se vive. Hay que vencerse uno mismo, matar simbólicamente la bestia que todos llevamos dentro y despertar al ángel que también todos llevamos dentro. El cristianismo es vida. La vida se vive, no se discute. El Evangelio de Cristo que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret es vida, no es una creencia. El cristianismo no es una filosofía más, no es una religión organizada por los hombres. Es sencillamente bondad en el ser humano. Toda sabiduría humana, todos los conocimientos científicos, bíblicos, filosóficos, etc., sin la bondad no sirven para nada. Y cuando se vive en y con la Iglesia pobre, con Cristo, con Dios, sobran todas las religiones del mundo. La Iglesia pobre no es una creencia, no es una filosofía. La Iglesia pobre es el verdadero y único cristianismo de Cristo. Es el amor de Dios en el ser humano. Quien no vive la bondad, por muy pobre que sea, no forma parte de la Iglesia pobre. Pero la bondad no está reñida con la cultura, con los conocimientos humanos. Ser buenos, pero no tontos. Es por esto que en nuestros mensajes aconsejamos a todos los pobres del mundo que procuren no traer muchos hijos al mundo. No aumentemos más el número de pobres, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de darles más mano de obra barata y carne de cañón. Buscad pues a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Tratad de vivir en y con bondad, que es Dios. Así sea. Amén. Ha venido Tony Colón, ¿podéis hacer comentarios sobre este mensaje? Me dijo que vendría, que tenía que leer unas cuartillas, que iré a suyas, y no ha venido. Estaba haciendo yoga. ¿Ahora? Yo no sé. No sé, pero si no tenía que venir, o menos revisar. Claro. A mí me dijo hace 3 días que se tenía que ir a Zaragoza. Pero claro, no. Pero yo no le he visto. Aquí no ha venido para decirme nada. Aquí, y hace unos días, bueno, la semana pasada, me dijo que vendría el viernes día 12, porque yo le dije, va bien día 12, el viernes será la reunión aquí. Sí, sí, me va bien. Pero claro, no me dijo el día. Me hizo ese comentario. Bien, ¿qué decís vosotros de este mensaje? Muchas veces he encontrado gente, sobre todo religiosa, que de bondad nanay de la China. Y me he encontrado con gente, no pues ser atea, pero atea con bondad y atea sin bondad también, cuidado. De todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero la gente religiosa con bondad, a ver la isla, pero me he encontrado muchísima gente que me ha hablado de Dios, que el ser creyente, que Cristo por ahí, Cristo por allá, pero bondad, poca. Y bueno, ahora mi última experiencia ha sido en Chile. He encontrado varias personas, bueno, varias amistades de Marielda, entre ellos un hombre en el sur, Temuco, y una mujer en Santiago, profesora. Y los dos me dijeron, soy pinochetista. Y me querían entrar en un debate político ideológico. Y dije, no, yo no voy de española. Me empecé a hablar si Garzón por aquí o Pinochet por allá. Pero con respecto, vamos a hablar de lo que es la bondad, el cristianismo. ¿Cómo se puede defender que se asesinen personas? Sí, pero es que aquellos no eran santos. Yo, sí, pero los que han matado tampoco son santos. Y sí, porque tal y cual, pero yo les iba en el sentido de cristianismo. Bueno, y Jesús de Nazaret, ¿qué haría en este caso? Y esto es cristiano. Y bueno, al hombre le molestó bastante lo de ser cristiano, pero a la mujer le sentaba como una patada en sus partes decirle que eso no era cristiano. O sea que entonces yo no soy cristiana. Yo no, yo no estoy diciendo eso. Tú te digo, tú, o sea, a tu marido le quitó la empresa Allende y tal y cual, se la robó. Y por eso hay que justificar que un señor matara a su comino, ¿no? Y defenderlo. Entonces, mira a ver lo que la vida de Jesús de Nazaret, cuánto acumuló, cuántos mató en guerras justas, porque las guerras son justas, depende del punto de vista de lo que le hace. Y si tú te puedes llamar cristiano, yo sí, ser católicos, ya lo sé, los católicos matan en guerras, está claro, y cobran y tal, pero cristiano. Cristiano de Jesús, del carpintero. Uf, cómo le sentaba de mal, ¿eh? Si lo hubiera ido en el plan político, sí, porque Allende tenía razón, era el gobierno legal y tal y cual. No, no, no, amigo, no me vayas con esa. Y el hombre del sur en Temuco. Sí, porque Garzón no oportunista, digo, fuera. Ahora, ¿el cristianismo qué? Uf, y no había manera, los tenía agarrados, porque es que no tiene otro sentido. Yo pienso, esta gente que te quiere justificar la explotación, que quiere justificar crímenes, de que se asesine, ¿dónde está la bondad? Porque este hombre estaba ahora leyendo con los evangélicos la Biblia. Y esta mujer, católica, apostólica y romana. ¿Eh? ¿Y dónde está la bondad, amigos? Mucha Biblia, mucho catolicismo y mucho soy cristiano. Pero, ¿y la bondad? Que porque te quitan una empresita que a ver cómo la hizo tu marido. Sí, normal, se cometieron algunos excesos. Si hubiera sido tu hija, la hubieran cortado el cuello, serían excesos simplemente. Pero bueno, ahí está la bondad y la religión. Que habrá gente que está en religión que tenga bondad, pero la religión por supuesto que no hace la bondad, y muy al contrario, muchas veces fomenta la falta de bondad. Es que el problema de la religión ha estado que a lo largo de los siglos ha unido siempre la cruz a la espada de una manera como muy normal. Entonces, claro, se tiene como algo muy normal que para conseguir un fin, entre comillas, divino, pues hay que matar al que está en contra. yo soy ofensible parte de que el cristianismo primitivo pues dejó de serlo cuando Constantino dijo, bueno, yo me alío con la, yo hago una religión del Estado y los que están en contra de esta religión del Estado son mis enemigos, por lo tanto está justificado matar. Y a partir de ahí se va extendiendo a lo largo de los siglos. Hoy había una carta en el Última Hora de alguien que le contestaba a otra carta de Albiac, que hace una crítica del Papa y del catolicismo, claro, y hacía, este señor hacía una carta en plan de insultar pues, a todos los estamentos católicos y las personalidades y las jerarquías. Y el otro, claro, se ha puesto a defenderse, pues criticando todo lo contrario, ¿no? Diciendo que el Papa era muy humano y toda la mandanga era esta. Pero, y poniendo que si en la guerra civil pues pasó lo que pasó, era porque se mataba gente religiosa y toda la historia esta, que no le había una historia de todo así, no sé, una crítica. Pero si este señor se olvida que si leyera en parte lo que tú has escrito hoy, es que ninguna guerra por santa que fuese se puede inspirar en Dios. O sea, y menos si el cristianismo es el fundamento de lo que es la conducta de una persona, muchísimo menos puede actuar con violencia. Y entonces es lo que este señor que ha escrito la carta, que tiene pinta de cura desde mi punto de vista, se olvida de que la cruzada, el nombre de cruzada, se lo puso Pío XII a la guerra civil española. No es que salió de la iglesia española, sino que Pío XII fue el que le acuñó el término de cruzada. Y sí, se olvida el tema. La crema, pero sí, el catolicismo. A ver si me entiendes, que digo que lo acuñó Pío XII, o sea, fue el refrendo. La refrendó la iglesia, pero que salió del Vaticano. Y la felicitación que Pío XII dio a Franco nada más acabar la guerra fue personal. Porque ha vencido a las hordas rojas y toda la historia. Pero que siente que una persona que se inspira en teoría en el Vaticano de Jesucristo y que después que se pone de esta manera, pues ya me dirás, cómo es posible que después se pueda concebir a lo largo de los años que aquello pueda tener un mínimo, una mínima raíz cristiana. Es una cosa que va. Luego a la hora de la verdad, cuando estás comparando y estás viendo lo que se dice por aquí, lo que te presentamos por otros lugares, tienes que decidir de una manera o de otra, te tienes que escalar una serie de pasos. Y lo que ha pasado ahora con las Sol Francinaina de Sucedio, esta mujer que querían bondadosa, una mujer y tal, no sé, que la querían hacer santa y que la santa, o no sé, ahora un mes de ata, que ahora han aprovechado ese hecho para poner un monumento de bronce, me parece que es de bronce, en el pueblo de Centelles, de Juan Pablo II, el Papa Pío no sé cuánto, tres papas ahí metidos en el recuerdo de San Francinaina. Porque han sido los que han dado vía libre para que se o sea, que la bondad de esa mujer ha repercutido en el beneficio de esos individuos. Ese es el problema, no dentro de la religión. Pero la gente lo que no se puede ser bueno dentro de la religión. No se puede ser bueno. Indudable que cuando sale una persona buena es una prueba clara que no es católica ni protestante. Pues son cosas que se aprovechan. Es que si te portas bien dentro de la religión estás haciendo un daño enorme. Daño enorme como la Teresa de Calcuta. Y si te portas mal, estás haciendo un daño metido, ¿no? Pero tiene el sentido de después lo que hacen contigo y con tu propia memoria. Y luego va el orgullo, ¿no? La vanidad que tenga, porque ¿qué habría dentro del corazón de Teresa de Calcuta sabiendo, porque ella lo tenía bien claro, que después que muriera le iban a hacer el camino que lleva? Pero es que no lo llevaba ya por dentro, no. Ahora voy a subir a los altares. Claro que lo llevaban, el tonto no tenía un pelo. Entonces, y ahora el ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Y él va a comprar hizo una crítica sobre Teresa de Calcuta. Amiga de los ricos. Amiga de los ricos, está también a París, ¿no? Y cómo ha puesto. Todo el mundo ha salido varios artículos en España, cartas en la prensa diciendo, este tío está loco, no sé qué, son. Teresa de. ¿Cómo se dice? Santa Teresa, diría. Teresa de Calcuta, que es una santa y no sé qué. O sea, que la bondad muchas veces se disfraza, no es tan normal. Es religiosa. Voy a contar una anécdota ahí del pueblo ahora de qué ha pasado, que está eso, han hecho una ermita con dinero del paro, la gente del paro, la han hecho una ermita en propiedad del ayuntamiento de ellos. ¿Se pueden haber hecho una fábrica? Y en mayo, pues la gente, ay, la van a inaugurar, la van a inaugurar. Ha dicho el obispo que como no pase al patrimonio de la iglesia, que no la inaugura, y corría hasta eso por ahí. No, no, y el otro día pues yo me vine, y era un pueblo que hay un cura para tres pueblos, y se juntaron 10. Y están como los buitres cuando se muere un burro o un mulo, que están por ahí, así estaban por ahí por el pueblo, 10 fueron. Ya ves que era un pueblo, ya ves. 10 curas. 10 curas, estuvieron en la misa. Y es que fueron después a visitar la ermita, la situación rural y tal, para ver lo que les ponía a suponer, ¿no? Fueron allí, después de decir la misa, fueron allí a la ermita, a ver, y estaba terminada para inaugurarla, pero el obispo ha dicho que si no hay escritura, que si no hay escritura, que no hay... Que si no es patrimonio de la iglesia, que no. Que pasa el patrimonio de ellos. Que del ayuntamiento, nada. Yo dije, digo, mira, yo lo haría una cosa, si fuera el alcalde, le dije, mira, que yo le voy a favor suyo. Como des lugares firmes para que sea patrimonio de ellos, digo, ya no te voy a votar más. Te lo dije al alcalde, ¿no crees que es mentira eso? Así que tú fíjate. No, yo cogería, yo cogí un salón, porque han preparado muy bien, hay agua, hay para hacer sombra, para hacer merienda, en fin, y tal. Y le digo, pues yo cogería y lo dejo aquello, y me quito la cruz, lo que tenga puesto ahí, y eso, pues el día que vayan allí de cuerda, pues si llueve, para que la gente se meta allí, para que no le caiga el agua, digo, eso lo dejaría yo, en vez de la ermita. Inaugurarlo por los mismos obreros que han trabajado, no te fastidia. Que... No, pues no, que hasta que no pase, que no escriban, no inaugura. Yo creo que, como dice el mensaje, la bondad va siempre unida al amor, a la luz y a la justicia, creo que van como todos juntos, ¿no? Y cuanto más de una cosa, más de las otras. Y lo que dice al final también, bueno, sí, pero no tontos. Y si va desfasada una cosa con la otra, pues pasas a la tontería. Y si todo va junto, pues eres bueno de verdad. Y yo lo veo un poco en mí, que cada vez me doy más cuenta de las situaciones. Hay situaciones que dices, te parecen como muy normales, porque estamos acostumbrados, cosas sencillas. Pero de pronto dices, pero esto no es justo, cuando lo piensas. Y no, lo digo porque me llama la atención, pero un tiempo esta parte me fijo en esto. Digo, toma, y esto no es justo. Y además tengo como el coraje, porque tengo que tener mucho coraje, de decirlo. Esta mañana mi madre digo, a ver, te has parado a pensar esto, te das cuenta que no es justo. O a mi hija, fíjate en esto, esto tampoco no es justo. Y decir que cada día, no sé si lo habéis escuchado ahora últimamente, cada día por el televisor nos están vendiendo eso de paz en cuanto al País Vasco. Y bueno, y es lo que siempre hacen los gobiernos, ¿no? Vender procesos de paz, vender procesos democráticos, vender procesos de libertad. Y recientemente, bueno, pues con lo que ha pasado, que han detenido a estos terroristas, queda en evidencia, claro, de que todo este proceso de paz del que habla sirve para nada. Porque precisamente los terroristas que han escogido ahora tenían intención de hacer un desastre. Entonces, cuando tú hablas con una persona y le hablas de bondad, alguna vez te dice, no, pero es que los gobiernos se ocupan de eso. Todo ves ahora con el proceso de paz del País Vasco, todo ves con el proceso democrático, o con el proceso de libertad de Estados Unidos. Entonces, esto, cuando intentamos hablarles de proceso de paz con uno mismo, de bondad con uno mismo, de buscar esta bondad en uno. Suena a utopía. Pero, sin embargo, no suena a utopía todo lo demás, todos estos procesos de paz que no sirven para nada. Porque precisamente falta la paz en uno, la bondad en uno. Aquí hay una carta de una chica de Madrid que salió publicada en el País el martes, día 9 de marzo. Y bueno, la ley es corta, no es. Es que a lo mejor será para tirar cohetes, pero bueno. Dice, se titula Paga para orar. Dice, si un católico no sevillano quiere entrar en la Catedral de Sevilla a rezar frente al sagrario o ver sus capillas, no podrá hacerlo sin antes abonar 700 pesetas. Bueno, esto no es del todo cierto. Hay un lugar reservado al culto cuya entrada es gratis. Es una estancia de unos 70 metros cuadrados delimitados por vallas, desde donde curiosamente no se ve el altar mayor. Si un fiel cristiano pasa por la ciudad de Sevilla un día que no sea domingo, en el que la entrada es gratis, no tiene derecho a ver íntegra una de las catedrales más grandes y majestuosas del mundo. Este derecho no se le puede negar a ningún ciudadano, pero mucho menos a un miembro de la Iglesia Católica. Quizás alguien haya olvidado que este templo se construyó erigido hacia el cielo, para acercar al hombre a Dios, a través de la oración y el recogimiento. Pero ahora tenemos que pagar para hablar con Dios, como si un templo fuera una empresa de telefonía móvil. No pude creerlo cuando el pasado día 20 de febrero me exigieron el bill metal a cambio de una oración frente al extraordinario de la catedral. La cuestión es que cobran entrada por interés histórico y cultural del monumento. El consumismo y el negocio han llegado a tales extremos que las pocas cosas que no costaban dinero, la oración, ahora cuestan a la Catedral de Sevilla 700 pesetas. Mi plegaria sincera o la de cualquier persona se equipara en el mercado a una película de cine o a una hamburguesa. Si no pagamos para entrar en la parroquia de nuestro barrio, ni tampoco lo hacemos en la Catedral de Madrid y ni siquiera en la Basílica de San Pedro del Vaticano, ¿por qué tenemos que hacerlo en la Catedral de Sevilla? A los jóvenes actualmente nos cuesta acercarnos a Dios. Tan solo pedimos facilidades, no trabas económicas. La verdad, no me extraña que cada vez haya menos católicos practicantes si hasta rezar cuesta dinero. Rocío, Galván... Y el gran problema que tienen también es que si pudiesen practicar lo que dice Jesús, tiene que decir, bueno, no es fácil escribir esa carta. Por eso. Tiene que decir, el templo de Dios no está hecho de manos de Dios. Por eso. No te va a quedar, me parece una muestra. Es una muestra más. Porque si le pone por palma, verá todos los días en la catedral si no tiene que pagar para entrar también. Claro, pues, todos los santos días, menos un domingo. Es una muestra más. Es que el otro día estaba leyendo una entrevista a un pedagogo y decía que en la escuela, dice, es que en mi escuela, dice, no me enseñaron el cristianismo como me lo tenían que haber enseñado. Dice, era un cristianismo que me enseñaban curas y de un dogmatismo que no, es un cristianismo que no es como tiene que ser. Me imagino que a lo mejor él habrá leído cosas en el Evangelio y se habrá dado cuenta, como muchos de nosotros, que bueno, que eso no es el cristianismo, así como lo enseñan. Al menos pues, pero esto es una muestra más de que no le han hecho entender a esta chica que es la oración. Y que la oración verdadera la puede hacer en su casa misma. O paseando por la calle, o está trabajando, limpiando, lo que sea. Pero bueno. Precisamente el apóstol Pablo decía, creo que era Pablo, ¿no? Dice, orad sin cesar las 24 horas del día. O sea, que no importa meterse en ningún sitio, quiere decir. O sea, mientras se trabaja, mientras se va por la calle, mientras está en casa, en la alcoba, en el cuarto de baño, en cualquier sitio. Si trabaja en cadena, no puede entretenerse en rezar. Además, esto va en contra de su organización de ellos, porque si es hora sin cesar las 24 horas del día y sus templos son casas de oración, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿vamos a orar las 24 horas del día dentro de sus templos? Ah, claro, de verdad, no comeríamos entonces. Entonces, ¿qué pasa? No comeríamos otra vez. El otro día, en el programa este, hay un programa de los domingos que se llama La Rosa de los Vientos, y salió un hombre, pues, bastante indignado por las declaraciones que había hecho el obispo Ricardo María Carles, ¿no? Acerca del preservativo y la infidelidad de la pareja y todo eso, ¿no? Dice, este hombre, dice, nos está dando cuenta, dice, de lo peligroso que está, de lo peligroso que es con lo que dice, ¿no? Porque claro, dice, con toda la gente que tiene el SIDA, Dice, si lo que promueves es no usar el preservativo, dice, imagínate toda la gente, si le hicieran caso a esta persona, la gente que seguiría cayendo. Y bueno, pero aparte de eso es que bueno, no. Si no. Yo lo que veo con todo esto es la poca enseñanza que se ha hecho de la cuestión sexual, ¿no? Y de nada haberlo hecho abierto totalmente, todo esto, un montón de cosas no pasarían. No solamente los embarazos no deseados y traer hijos al mundo, ¿no? Sino todas las aberraciones que estamos viendo continuamente, que eso es falta de una información completa y totalmente abierta de lo que es el sexo, una cosa natural y sencilla. Pero bueno. Tengo la impresión de que los curas en este país, como en tantos lugares que ocurren en estos países, se dedican a los cuadros, pero por lo menos que la religión no parece tan fuerte ya. Me da la impresión de que es la polémica, ¿no? O sea, cuando uno se oye hablar de los curas, se aburren, sí, lo, se aburren. Lo más interesante que para ellos es armar una polémica y hacer decir cuatro chorradas, y lo bueno es que los periodistas son tan tontos que caen en ello, ¿no? Porque ya sobre una... ha respirado un obispo y ya están todos ahí con el micrófono a ver cómo lo ha respirado, y eso es el asunto. Si le dieran menos importancia y a las tonterías y más a las cosas importantes, pues no saldrían estas tonterías de ello. Claro. Hay totalmente un malentendido, lo que yo veo en gran parte de la sociedad, que es cara a la bondad, ¿no? Pues la mayoría de gente entiende que en la bondad cabe todo, ¿no? Cabe lo bueno y cabe lo malo. Pero claro, nadie se detiene por un momento a pensar en aquello de que lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás, ¿no? El otro día escuchando un poco el programa de Cole. Pues, una persona en el programa, pues que los coches, hay que meter coches y trenes y todo lo que vaya, ¿no? Porque esto está bien. Entonces, cuando oyes estas cosas, tú dices, bueno, lo vamos a ver. O sea, ¿cómo se pueden justificar 40 millones de muertos con coches, ¿no? Entonces, la persona, el pensamiento de la persona llega hasta el punto y de ahí no pasa. Claro, mientras a mí no me afecte, mientras a mí no me atropelle y mientras a mí no vayan en contra de mis propios intereses, vale todo. Y esta es la bondad que predico. Y esta no es la bondad. Esta es una ilusión de crear propiamente la que crea totalmente una falta de voluntad mundial. Todos los conceptos. Yo estaba escuchando. Todo hay que meterlo, todo, coches, trenes, no hay que estar en contra, pero no se trata de estar en contra de los coches. Yo más una vez estoy con la Tony, yo pienso, digo, es que por qué no están en contra de los coches, ¿no? Que se den cuenta de una vez por todas que el coche, que 40 millones de muertos, no se pueden justificar a la torera, de cualquier manera, y hay que ser consecuentes de ello. No porque a mí no me han atropellado, no. Los coches son una cosa, pero fenomenal. En consecuencia, hay 40 millones de muertos. No hay que andarse por la rama. Yo creo que más que bondad, se tendría que predicar es, lo que he dicho a lo mejor Miguel, justicia, o que la gente pobre, o que va a misa y todo esto, pues se despierte un poco ya y vea lo que pasa. Porque hay mucha gente que está como dormida, o que está dormida también. Vamos a ver si es que esta bondad implica que también estés dormido. Yo no lo creo, porque bondad y de verdad todo va junto. Pues, por lo tanto, aquí, ¿en qué quedamos? Ya es que ha de haber gente dormida para que esta gente esté bien espabilada, bien en marcha. Pues no creo, francamente, porque hay gente que lo ve. Yo siempre he dicho que no hay tanta tontería ni tantos dentro de la religión católica y sea la que sea. También hay gente que es bastante viva, que está jodista, que está ahí dentro para hacer algo. Para estar bien, cobrar y hacer como una comedia ahí dentro. Lo que pasa es que habrá gente pobre, de pueblo o lo que sea, que no pensará en ver buscar aquello. ¿Por qué? Porque no piensan en aquello. A lo mejor tienen problemas y sí que piensan arreglar los problemas, pero en aquello no. Cuando van allí dentro, se olvidan y pasan una hora, no sé si es para ir a pasar un poco el rato, lo que sea. Pero lo que pasa es que les va bien aquello. Exactamente. Hay mucha gente que lo hace, luego será porque no les gusta ya, porque ya empiezan a ver algo. No, yo no digo pueblo, yo digo capital, digo que sí. Es una tradición, ¿eh? Una tradición. Sí, costumbre, y muchas veces ni se enteran de que 30 kilómetros más allá hay una ciudad. Que nos enteran. Ahí, yo, Villa no es raro que ellos luego beatifiquen a estos de la guerra civil, que ahora les cuento que son obispos agustinos y gente que ha estado allí, que a lo mejor los han matado, pues me pregunto yo, ¿no han matado a gente pobre también? En vez de beatificar, pero no, los beatifican también a todo lo que ha habido. Entonces no, ellos son los primeros. Ellos siempre, si hay que ponerlos en los altares... Medallas, se ponen las medallas. Sí. Luego perdonan todo lo que han hecho, no han hecho nada nunca, y al final, si los han matado a lo mejor es porque han organizado algo también. Sí, es que todo esto, si no lo ve la gente... Es como una cadena que nunca se termina, ¿no? No, nunca se va a terminar. Además, el hecho, a no el ser hecho que se ha pasado muchos años. El hecho de que el catolicismo lo viven bien o cualquier religión y cualquier filosofía ensalce a una persona hasta tal punto. Ese hecho es una prueba clara de que hay una falta de comprensión y de verdad y de bondad enorme. Porque si tú eres capaz, si una organización con un sistema ahí religioso y tal, ensalza a una persona de los suyos y reconoce aquella bondad, que reconocen la bondad aquí pero no la reconoce fuera de tu organización, ¿cómo se come? ¿Qué clase de bondad es la que entiende? O sea, el hecho ese ya es una bondad. Denota una falta de respeto humano, pero enorme. Súper restringida. Pero qué bondad. Súper respeto humano, ¿eh? Respeto ya pero humano. Qué bondad es. A lo mejor, sí, sí. Si es como aquello de América cuando fueron allí, qué bondad es. Enseñarle a evangelizar y todo aquello. Y de paso matar a la gente. El hecho de los homenajes. Pero si esto no es bondad. El hecho de los homenajes. Ya es matar a una persona. Digamos, ya sea religiosamente, sí. Políticamente. O sea, por ejemplo, cuando se viene. Un discurso, cuando veo un discurso político y me veo a los del PP o a los del PSOE o lo que sea, con aquellos altares, aquellas fotos enormes, es una falta de respeto humano enorme. Lucas, capítulo 2. Si tú quieres algo por la televisión o lo que sea, o un grupo que ya no es de religión ni nada. La gente joven, ¿no? La joven está como dormida, 6, y no capítulo 20, no solo las cosas, sino otras cosas. Que están como... O porque aquello es muy justo, o que... Ya era de poco, hasta que yo le diga... Ese que es... ¿Cuál de chino eso ahora? ¿Puedo leer eso? ¿Qué es? ¿Un chino? Sí. Autorizado. Lucas 6:20. Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren. Y cuando os apartaren de sí y os denostaren. Y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres a él. No, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos,

en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole: porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y vienen, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadeciéndose de ella, y le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó a Juan a dos de sus discípulos. Y envió a Jesús diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. La cosa está clara. Cuando se empieza a leer esto de Lucas, se ve la parte de Jesús de Nazaret, del obrero carpintero, después ya andando más, si uno se fija bien, ya ve la metida de pata del Vaticano cuando arregló todo esto. Pero dejando esto del Vaticano, y tantos milagros y tantas resurrecciones y tanta cosa, la idea de Jesús está clara. La gente pobre, en una palabra, la bondad. Y cuando se tiene la bondad, ¿qué pasa? Hay un escrito que nos han enviado de los jesuitas de Barcelona, a empiezan ya a hablar mucho del cristianismo primitivo, ya meten ahí la cosa de iglesia pobre, qué sé. Pero Francisco y Juan leían estos días esto, y hay una repetición de la palabra de Cristo, cristología. Y venga cristología por aquí y por allá. Hacen decir a Jesús palabras, esto ya en los evangelios, lo hacen decir esto los del Vaticano. Y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Han metido tanta confusión que es Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Hijo. Cuando la persona empieza a pensar con todo esto, sin acudir a esta bondad interna, interior, entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un ateo, pero agresivo. Lo manda todo a paseo. Sin embargo, lo que digo en el mensaje, que lo llevan tal vez, lo estamos repitiendo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y cuando Juan, no si nos amamos, Dios está en con nosotros, porque Dios es amor, o sea, la bondad. Hay un detalle que me ha chocado porque me ha hecho pensar bastante. Habéis dicho de esto de la Iglesia Católica que hace santos y santes. Bien. Canoniza al hombre, a la mujer, allí, venga. Lo admiran. Es un santo, era un santo, o sea que su vida era una vida de santo. Bien. Cuando esto ocurre en cualquier religión, y en este caso la que conocemos más cerca, este catolicismo en España, esta santa de Sanselles, ya habéis dicho, esta de Costich, o Santa Teresa, o San Juan de la Cruz, o santo y santo allá, y santo. Se les puede decir al Papa mismo, a los cardenales, a los obispos, a los teólogos de Roma, a toda la jerarquía y después a todos los sacerdotes, frailes y monjas. Una cosa muy sencilla. ¿Admiráis a esta persona? Sí. No por su maldad, por su bondad. El Vaticano lo proclama santo o santa. Es el colmo esto. Esto es el colmo. Es la burla más grande que se puede hacer a Dios y al ser humano. Porque se le puede decir a estos tipos. Y ahora lo dejo en el aire a ver si alguien ha captado la cosa. ¿Qué se les puede decir a estos? Pues que hagan lo que hacen los otros, en vez de... ¿Cómo lo has dicho? Pues que hagan lo que vivan la vida que los otros han vivido. ¿Y ya no importa más? Ahí está la cosa. Que tanto santificar y que tanta... Y libros después y figuras y... ¿Qué pasa aquí? Y en cuanto a esto, porque lo toco todo al mismo tiempo, que han leído allí de la carta esta chica, ¿se queja de qué se queja? ¿Qué le hacen pagar para entrar en el templo? Para rezar. para no cansar a esto de todos sabéis lo que dice Jesús. Y cuando tú quieres rezar por algo, no seas como los hipócritas, como los sacerdotes de Israel, que aman el rezar en las sinagogas, que aman el rezar en las catedrales de hoy, en las iglesias. No, no hagáis esto porque es hipocresía, es falsedad. Cuando quieres rezar, reza a tu padre en el secreto. Cierra tu puerta interna. Ora a tu padre en secreto. Tu padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué pasa aquí? De que se queja esta mujer, que no le dejan ser uno más de la hipocresía de estos sacerdotes, que a través de la historia, no diremos de Jesús solamente, de toda la historia humana, y se puede decir estos tipos vividores, estos pillastres que se aprovechan. En este caso, no de la bondad, sino de la ignorancia de mucha gente. Y es por esto que queda todo aclarado cuando el Cristo, el Espíritu, ha dicho por boca de Jesús, el obrero: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está, que es lo que decimos, hay que ser buenos, la bondad, buenos, pero no tontos, porque esta mujer, esta carta tenía que aclararla así. He ido y ha pasado todo esto, pero después he mirado el llamado Nuevo Testamento, he visto lo en el Evangelio y tal, he visto lo que dice Jesús, y he quedado asombrada. Ahora me doy cuenta que me han engañado muchos años. Ahora me es igual si hacen pagar 100 pesetas o 1 millón, que hagan pagar lo que quieran. Ahora no los tengo tan claro, que en mi casa, en la calle, en donde me encuentre, rezaré a Dios, al Padre, que este sí que sé que no me cobrará nada. Así es que los que lean esta carta, que aprendan, porque me parece que yo me voy a largar de esta organización religiosa, no me dice nada. Adiós, amigos. Bien. Pero ahí está la cosa. Y estos días estaba pensando, y ahora viene bien esto de aquí, porque de dos líneas, al principio, el amor de Dios es la bondad en el ser humano. El apóstol Juan, en una de sus epístolas o cartas, dice: a Dios nadie le ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo: no vivo yo, es Cristo que vive en mí, esto tiene también de Lucas, el reino de Dios es de los pobres, busca primero el reino de Dios, todo esto queda tan claro. A través de la historia humana, en todas las organizaciones religiosas, todas, desde Egipto y antes de Egipto, si queréis, todas, hasta en la actualidad, todas las organizaciones religiosas, que después se convierten en iglesias, en religiones, las palabras, todas tienen sus, diremos, hay una palabra que han dicho a veces, o he leído a veces, sobre las tribus de África y qué sé yo, tienen sus fetiches, una cosa así. Bien. Toda la religión. Ídolos. ¿Eh? Sí, fetiches, cosas, sí. Ídolos. Sí, es igual. Pero todas las religiones, y en este caso el catolicismo, el protestantismo, todos, tienen sus cosas. Si ceremonias así, ceremonias asá, y si figuras, y si estatuas, y si estampas, y si sirios, y si... Todo esto, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hay millones de seres humanos en todas estas organizaciones religiosas, creyentes, que no tienen la idea clara de Dios, o de lo que decimos Dios, y buscan sucedáneos de esto y de lo otro. Algo que no han modificado mucho, bueno, no lo han tocado, es aquello del llamado Antiguo Testamento, de los mandamientos, y cuando se empieza a leer ahí, en el Éxodo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses. No solamente ya el dios oro y el dinero, el dios... No, no, no. Cosas. Y es triste ver que mucha gente en España, en Mallorca mismo, abandonan, por ejemplo, una forma para meterse en otra forma de lo mismo. Me explicaré. Una persona muy católica, en Palma, supongamos, un hombre, una mujer, y al Cristo de la sangre, y sirios, y estampas, y después a la Virgen de Lluís, o a la Virgen de San Miguel, allí, y después folletos, y después agua bendita, y después la consabida cruz o medalla de la Virgen tal o cual, o del santo tal o cual, y oraciones a estos santos, a estas figuras, a las medallas, escapularios y novenas que dicen, y 8 días de oración, de rezos, y de Santo Rosario con las bolitas aquellas y toda esa tramoya. ¿Dónde queda Cristo? Ahí no está Cristo. De estar Cristo todo esto sobra. Pero muchas personas de estas religiones así, un día, por lo que sea, lo dejan. Porque ha habido personas, hombres y mujeres, que me han dicho a mí, es que Cayetano, ¿sabes qué pasa? Que estos, este sacerdote, este obispo, este, en fin, o sabiendo esto, lo otro del catolicismo, me han hecho perder la fe. ¿Qué fe? ¿Dónde tenía la fe? En la organización, en los fetiches, en las ceremonias, en los sirios, en las... dejan a Dios. Y por un tiempo parece que se libera. ¿A puñetas? Pero después he conocido personas, conocido, hombres y mujeres, de catolicismo ya nada. ¿Y ahora qué? No, ¿sabes qué pasa, Cayetano? He conocido unas personas y hay esto y esto y esto. Resumiendo, han dejado aquel altar para vestir otro. No me refiero ahora a grupos protestantes, no, no, a las cosas. He conocido personas en Palma, y aún las hay, que si no han muerto estos días, ya. Y esto muchas veces seguramente vosotros habréis oído hablar de lo que voy a decir o habréis conocido a alguna persona también. En Palma mismo, de estas personas que se han escapado de este catolicismo de fetiche. la herradura de caballo colgada en la puerta de dentro, en la parte de dentro, porque lleva buena suerte. La cruz tal, tal, y sobre todo esta cruz de Caravaca. Mi guía espiritual tal, tal, tal. La medium espiritista tal, tal. Mi guía. Los sirios tal, tal, tal. Las velas encendidas ya en casa, no en la iglesia. Los amuletos tal, tal. Las piedras así y asá. Los colores de esto y de lo otro. ¿Qué tengo que decir yo? Bueno, las cartas, el tarot. Los signos de si Aries y si Mercurio o si Sagitario y hasta esto que emplean los estos hombres que buscan agua por los campos a veces, esto, una varilla, lo que sea, pero hay personas que lo han convertido en otras cosas de para la cosa esotérica, espiritual, como sería el hilo con un plomo. ¿Qué es todo esto? Pérdida de tiempo total y prueba clara que no se sabe, no se tiene la idea clara de lo que es Cristo, el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí aquello de Felipe que dice a Jesús, muéstranos a Dios, al Padre? ¿Cómo? Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. Que me ve a mí, ve al Padre, ve a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es como al arquitecto, al pintor de cuadros, no lo hemos visto. No sabemos quién es, pero hay sus obras, hay los cuadros pintados, hay la escultura del escultor. No sabemos quién ha hecho esto. Le damos el nombre de escultor o de pintor. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, la del infinito universo, la llamamos creador, Dios, naturaleza, es lo de menos. Pero cuando de puertas adentro te das cuenta que dentro de ti tienes estas dos clases de ideas, dentro, en el cerebro, sientes allí el odio, la maldad, el egoísmo, quiero tener esto y lo otro y enriquecerme, y odio contra este, otro yo contra lo otro, y pero también hay la paz interior, la justicia, la bondad, la armonía. Y claro, no queda más remedio porque es matemático esto, dices, esto es la bondad, esto es Dios, no puede ser otra cosa. La maldad destruye, la bondad construye. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si sientes la bondad de dentro, tienes al Cristo, vas desarrollando más y más a este Cristo. Todos estos fetiches religiosos, esotéricos y todos los nombres que les quiera dar, es simplemente basura. ¡Basura! Está bien que cuando el físico necesita el médico humano, se acuda al médico, no faltaría más, pero tienes que necesitar a un médico. Y has hecho un corte, o un brazo o una pierna se va gangrenando, y ahí el médico tenga. Pero cuidado, cuidado, que si es un simple dolor de nada, que a veces es el cambio de tiempo, espera un poco. Es aquello de un sitio para cada cosa y cada cosa es su sitio. Pero muchas personas han confundido la cosa. Es que ¿Te duele esta mano? Sí. Mira, yo no soy curandero ni curandera, pero pon la mano. Yo te aliviaré, pero con oración. Mi oración interna, o unas palabras que sé de memoria, con la oración para quitar el dolor. Tony, el guardia, si no ha venido igual, podemos decir, a veces viene y me dice, Cayetano, ¿qué tal? ¿Qué dice el hueso de tu pierna derecha de la rodilla? ¿Qué dice el hueso de la lluvia? Yo me toco el hueso, no me duele, no habrá lluvia eso hoy. ¿Me explico? Sí, me duele, supongamos, y yo no sé por qué me duele. Y viene otra persona y me da un alivio con una oración. O la Virgen tal, o mi guía te curará la rodilla, mi guía, tu guía, sí, el espíritu tal, el santo tal. Pero no me digas tonterías. Si esto es el tiempo, o sea que no seamos, yo diría tan, no sé, tan, bueno, nosotros, esta gente, tan imbécil, yo no sé qué decir, tan ignorante. Hay que saber ver las cosas. Venía Joaquín, nuestro amigo. Vaya cara que haces. ¿Cómo te encuentras? Seguro. O que has tenido un cólico, o que has comido callos, porque no podía comer callos. Fumaba y no podía fumar tampoco. Receta del médico. Y los callos le caían como una bomba. Después necesitaba estar unos días tomando carbonato y... Sí, pero bueno, Cayetano, es que me gustan y... Bien. Ahora supongamos, otra persona, porque Joaquín ya se ha alargado, se ha ido a Júpiter. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Ha comido sobrasada, cerdo, ha comido demasiado, se encuentra incómodo, no le va bien la cosa, y bien, acudiremos a quién, digamos a Juli, o a Jerónima, o digamos a Francisco, tú que eres un poco curandero, que me duele todo esto así, y un poco aquí, un poco allá, o un poco de lo que ahora parece que está de moda, esto de un poco de Reiki, y... ¿Cómo? ¿Y esto hasta cuándo? Hasta la próxima. Hasta que estéis abusando otra vez de la familia. ¿Qué pasa? Porque tenemos el caso de María Hilda o Miguel. Que a veces María dice palabras que parece que son excesivas, exaltadas, pero no es así. Se puede decir que... Dime qué comes y te diré dónde te duele. Es la comida física. Es una necesidad que te la tengas presente en la cabeza. No se trata de comer por los ojos. Y esto es saber cosas, es sabiduría de Dios, porque nos ha dado este para pensar. Y ahora de esto pasas. Así Pinochet, o si Allende, o si el otro, o si Franco, o si Hitler. Piensas, tienes las ideas claras porque tienes el Espíritu, el Cristo. No sientes a estos odio que les juzgue los que sean, el gobierno, pero odio contra estos, no, allá ellos. Amad a vuestros enemigos. Claro que a veces han dicho algunos, incluso sacerdotes. Pero Cayetano, no digas esto así de la forma que lo dices, porque era, vivíamos aún en las viviendas. Porque si, imagínate que vienen a tu casa y te atacan y tal, y te pegan, o tal, de, bueno, con, y tú te vas a defender. Pero no confundamos las cosas. Franco no ha venido a mi casa a luchar contra mí. Yo no siento odio y no voy a juzgarlo. Ahora, la cosa está clara. Si yo trato de vivir el Cristo y tengo de esta bondad que se va desarrollando, el Espíritu, la cosa está muy clara. Yo con Franco, nada. Con la Falange, nada. Con partidos políticos que matan a la gente, nada. Ahí de claro y ahí de sencillo. Pero ya no puede estar más clara la cosa, la bondad. Y cuando hay la bondad, todo lo más sobra. Es que estoy estudiando este libro bien. Es que ahora estoy estudiando para abogado o para médico bien. Y porque no tienes que hacerlo, estudia. Pero cuidado, no abandones nunca el camino de Dios, que está en ti mismo, en Cristo, la bondad. Es que es tan sencillo todo esto, que, claro, yo puedo decir todo esto porque he vivido esto, de, es tan sencilla esto que decimos, de bondad, que el primer yesero, y esto lo he dicho tantas veces, el primero en que yo trabajé, que tenía 14 años, hace el hombre, maestro Ramón Castaño, del Partido Comunista, me lleva a la Casa del Pueblo, me hacen de la CNT, y tenía 14 años, sindicato, ateo de pies a cabeza, y pasan los años. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Maestro! ¿Y estos tipos del Vaticano, oye? ¿Y por qué no han canonizado a Ramón Castaño? Ramón Castaño. ¿Y por qué no lo han canonizado? Porque pertenecía al Partido Comunista. Pero si su bondad se salía del vaso, y no era un falso, ni hipócrita, la cosa tan sencilla, y además no sabía leer ni escribir, sabía muy poco. Su hija le llevaba un poco los papeles y, para cobrar facturas, tenía unos cuantos obreros, yeseros, y se repartían el trabajo y el beneficio. Iban a cobrar y hacían montones, y conmigo no, porque yo no ponía yeso, era un aprendiz. Y me daban unas pesetas. Y a veces en la calle San Miguel, aquel hombre venía y dice, vete, ya vendré yo a... Cuando hayamos cobrado, te traeré el dinero. Y eran 5 o 6 pesetas a la semana, o menos. Y daba a mi madre 2 o 3 pesetas más. Y mi madre decía, pero, maestro Ramón, ¿hay 2 pesetas más? Sí, es porque hemos cobrado y tenemos un poco más. 2 pesetas eran una barbaridad de dinero. Yo recuerdo que él iba montado en una bicicleta que había hecho reforzar de hierro, un portabultos muy fuerte de hierro, la caja de herramientas, yo detrás en el portabultos este, y él peladeando, ahora Campastilla, la Arenal, porque hasta estaba, y llegábamos y encima del andamio se ponía a trabajar como los demás. Y yo ya, cuando ya empecé las reuniones y todo esto, sí, tienes razón, Cayetano, es así, porque aquel hombre Jesús de Nazaret era un gran comunista. Y te lo decía, que las lágrimas le saltaban con una emoción. Jesús era un gran comunista. yo sigo diciendo y creyendo lo mismo. Un gran comunista, un verdadero comunista, un verdadero socialista, un verdadero anarquista, un verdadero ser humano, trayendo el espíritu del Cristo dentro la bondad. Por esto los asesinos y ladrones dominando Israel se lo cargaron. Y así a través de la historia. Pero llega un momento y dice, no, no puedo retroceder. Como lo que dijo Aurora Picornell, que Jaime estaba esta mañana y dice, hay una carta, una tal Aurora Picornell. Y me has hecho recordar con Aurora Picornell, la pasionaria de Mallorca. O te vienes con nosotros, te pones el traje de fascista, de pasión femenina, de la falange, te retratas de todo lo dicho y tal, o te pegamos dos tiros. No, no, yo hasta la muerte. Y se la cargaron en el cementerio de Palma. Aurora Picornell. ¿Os dais cuenta lo que es la bondad? No tiene etiqueta, como tampoco la maldad. Porque si me decís, es que yo he conocido un comunista que es un asesino, y claro, un fascista buena persona, y claro, pero son los hechos después. Toda persona que odia, ¿qué puedes esperar de esa persona? Todo lo negativo. Ahora vosotros, venga, así cosas. No ha venido tanto. Claro, ¿no? Ahora en Crillac, pero... Ya. ¿Y qué? Decís cosas vosotros ahora. Yo ahora estaba pensando esto de la bondad. Esa es la vida de evitar que la bondad a todas las criaturas. Cuando uno vive la bondad, ya no es el hecho instalando en la religión, en el plan de misión, de ir a predicar a los demás. Porque cuando tú empiezas a vivir la bondad en tu propia vida, es que no puedes pasar sin reunirte con alguien y compartir esta bondad con los demás. No es una cosa de decir, ahora no sé si lo voy a predicar o no lo voy a predicar. No, es que no puedes. Yo me he dado cuenta yo mismo. No es algo que tú digas, a ver si me voy a ir y lo predico o no lo predico. No, es que no puedes pasar sin compartir aquello con alguien. Y es cuando te das cuenta de que lo que vives es auténtico. Lo que oís al oído, predicarlo desde los terrados. Y es el plan sencillo que tantas veces he dicho, el ejemplo de que vas en coche por una carretera, ha llovido, ha caído tierra, la carretera está cerca de montaña, ha caído tierra y un árbol, y a duras penas puedes pasar por un lado, y ves otro coche que viene, y cuidado, frena, no vayas tan deprisa, porque aquí abajo hay piedras y hay un árbol que ha caído también. Bien, gracias. Ahí tenemos la bondad. ¿Por qué has dicho esto a la otra persona? Porque no te ha pagado nada. Si me das unas pesetas te diré si hay peligro o no. No, ha salido así. Cuidado, frena que hay por ahí. ¿Qué pasa? Si la otra persona después pasa de largo y no te pone atención, allá la persona aquella, pero tú has cumplido con tu deber. La cosa. Pero si vas por la calle y se cae alguien a tu lado, sientes algo que te ha hecho daño, ¿qué te ha pasado? Lo sientes, te mueves. Claro, y otro va en coche, supongamos, y está tumbando a una persona, la tira allí en la carretera, a la cuneta, y se escapa, que también aquí, después, además de la maldad, maldad o media maldad, pero con temor. Porque después si la guardia, si lo decía y si esto y lo otro, pero si la bondad no es temor. La bondad no es temor. Cuando se vive la bondad, que es en Cristo, se procura tener las ideas claras, que ahí ves lo que dice Pablo, orad sin cesar, estás pelando patatas a gusto, estás barriendo, estás trabajando el oficio de lo que sea, pero a gusto. No mires si te explotan o no te explotan, tú procura ir, la idea clara, el camino recto, pero teniendo, ya digo, las ideas claras. En la Plaza de la Paja, cuando ya empezaba a decirnos algo nuestro abuelo, y después de la calle San Miguel, recuerdo que en la familia de mi abuelo eran pocos hermanos, no sé si eran dos, la abuela también. Más atrás, uno, dos, siempre igual. Después ya ellos, los abuelos, tienen una hija, una sola hija, nuestra madre. De padres a hijos, la idea clara. Entonces ahora, nosotros lo mismo. Una hija, Lucía. Vemos que Jaime y la Lucía van siguiendo la misma trayectoria. Una hija, Pero ya en la calle, en la Plaza de la Paja, me acuerdo porque nosotros eso, algunas familias, dos, tres, cuatro, había el sabater, ya tenía 6 o 7, y aquel hombre no podía con tantas. O sea, volvemos siempre a las mismas. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Seamos buenos, pero no tontos. Odio ahora mismo, dejémoslo pasar. ¡Ahora! Odio al gobierno del PP. No. Odio a los reyes de España. No. Odio a los socialistas pasados o si ahora ganan otra vez las elecciones. Que es casi seguro, que volverán a ganar. Es lo mismo. Como gana el PP, ponen otros tres papas por ahí. Pero el asunto está en que odio a estos, ¿no? ¿Y al Papa? No, pero el Papa está Roma. Yo hablo ahora de España mismo. De que odio, ¿no? Que cuando tenemos el momento que viene bien la cosa, hay que decir a los jóvenes, cuidado, no tienes que tener odio a nadie, pero sin las ideas claras. Para casarte no necesitas ningún cura. Y no necesitas ninguna religión. Y sobre todo, cuidado con la pareja. No traigáis muchos hijos al mundo. Uno ya es suficiente, uno por pareja. Y entonces, ¿qué pasa allí? Odio, rabia, huelgas, tiros, disparos, esta cosa de el País Vasco y bueno, y tanta cosa de por todas partes del mundo. Pero aquí mismo en España, no, las ideas claras. Estoy en la religión católica. Un momento, me doy de baja. Soy que voy a hacer el servicio militar. Un momento, soy objeto de conciencia. Ya he hecho el servicio militar. Un momento, la cartilla para ustedes. Así de claro y así de sencillo. La bondad no está reñida con la sabiduría. En este caso, es sabiduría de Dios. Es la justicia. Esta tarde, ahora que estamos hablando del tema de la bondad, han dado un documental y salían científicos, biólogos, creo que eran, y americanos, y estaba hablando de la problemática a nivel general de lo que es nuestro mundo, de contaminación y todo lo que hay. Y en un momento dado, y ha sido cuando han resonado un poco las palabras estas de que hay muchos caminos que van a Roma. Y suelta, dice, el problema de esta humanidad ya va siendo de que está superpoblada. La gente tiene que tomar conciencia de no traer tantos niños al mundo. Y yo digo, ostras, pero no ha mencionado para nada si es potado o despotadores, sino que Dios habla a través de todos los seres humanos de diferentes maneras, pero el mensaje es el mismo, la justicia. Ay. Digo, y este biólogo decía, no, dice, pero está siendo hora de que el ser humano tome conciencia de que la superpoblación le está llevando a mal fin. Pues no es lo mismo que escuché yo ayer a unos sociólogos y científicos en el telediario del mediodía, que decían que estaban muy preocupados y estaban mandando, haciendo un comunicado al gobierno para que tuvieran en cuenta el control de natalidad, el excesivo control de natalidad que hay. Y que dentro de poco la preocupación será el que no hay niños en España. Y que eso se lo tienen que plantear desde el gobierno muy bien, porque eso de que no nazcan niños... Pero, no dijeron, pero ¿por qué? ¿En relación a qué? No. Están súper preocupados de que en España... ¿Qué problema hay? El problema dice que dentro de poco, poquitos años, tendrán que cambiar radicalmente todas las cuestiones sociales. Pero el problema... El problema es que se solventará el paro. Ese es el problema. Pero el problema, ¿para quién? Para ellos. Ah. El problema es para ellos, porque luego no tendrán oficinas de empleo en las cuales emplearse ellos mismos. A ver, tengo que dar un mensaje en nombre de Jaime. Esta tarde he estado hablando con él, bueno, esta mañana. Jaime Atila. Y me ha comentado de que su intención era hacer una reunión el próximo viernes en su casa por lo de la experiencia que él ha tenido con la televisión de Alcudia. Entonces, a Jaime se le ha ofrecido, en principio, el poder realizar un programa cada semana de entre hora y hora y media a través de la televisión de Alcudia, canal privado. Entonces, para ampliar un poco más la idea, me ha dicho, coméntalo esta tarde en la reunión, de que la próxima reunión el viernes que viene, pues quedemos en casa a la misma hora de siempre, de 7 a 9, y vamos a comentar el tema de quien está interesado poder comentar. Porque resulta, si los que no lo sabéis, que hay este Salvador Díaz, Salvador Díaz. Este me parece que es el que me invitó, o nos invitó a Jaime, a la televisión aquí de Palma, canal 4, bueno. 37. Sí, en algún día tienen allí el alcalde, qué sé yo, han montado una emisora de estas, las telas. Llega, dicen, casi ya por incas. Quieren montar un chisme en Espuig Major, allà, perquè llegui nada menos a totes les Balears. Lo importante de esto es que según Jaime, estaba hablando y él con el tal y tal, con el otro, el Salvador y tal, y empezaron las llamadas. Y empezó una mujer, la primera llamada por una cita, pero después otros, que nunca habían hablado o oído hablar de esta manera. Que sigan adelante, que este programa nos ha gustado mucho. ¡Adelante! Y Jaime se quedó, ya podéis ver, un patarrado, porque ese Cristo, si la iglesia cumple, si es una cosa sencilla, lo que decimos por aquí. La gente está acostumbrada que sale, ya sale el cura de turno. Me explico, y mucha gente cierra, el cura de turno, que dirá, pero, ¿cómo? Esto como suena, ¿eh? Y esto conviene que lo repitamos muchas veces. Cuando hablas a la gente de Cristo, sin catolicismo, sin protestantismo. ¿Y esto qué es? ¿Se quedan qué? Sí, porque el cristianismo es esto y esto y esto. Pero si tantas veces me lo han dicho a mí personas muy metidas en el catolicismo y en el protestantismo, pero nunca habíamos oído hablar de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa? El cristianismo de Jesús de Nazaret, podéis estar seguros, es el gran desconocido de católicos y protestantes, y nos encontramos, como este caso de esta mujer, como el caso del otro día, aquel matrimonio, que era, que tenía que hacer el niño la primera comunión, me parece, su hijo. No porque que había algo de no sé si, porque no estaban casados los padres o no sé, no, cosas de... No, la padrino. ¿Eh? Era por padrinos, y salía por la tele, venga la gran noticia. Y todo eso te demuestra la gran ignorancia. Porque aquellos individuos, de haber tenido la idea de clara de Cristo, de Jesús, habrían dicho al cura, un momento, no te necesitamos para nada. Ya iremos nosotros directamente al Cristo, a Dios. ¿Y dónde iréis? En nuestra misma casa. Porque recuerdo, y esto también lo he dicho muchas veces, cuando estaba la madre de Jaime, nuestro yerno, que había nacido la Esther, sube, yo estaba allí dentro, cuartito, llorando, Cayetano, y ahora Jaime y Luciano quieren bautizar a la niña. No, no, la bautizaremos nosotros. ¿Cómo? Sí. Escucha, ponte quieta, Teresa, quieta. El cura, el sacerdote, es un extraño. Muchos estudios, todo lo que quieras. Pero tú crees que a la hora de la verdad, así, haciendo la ceremonia, unas gotas de agua, ¿tú qué piensas? ¿No será mejor nosotros que pondremos nuestro amor, nuestro cariño, los sentimientos en nuestra nieta, tú misma, yo, Magdalena, que... Nuestra nieta, ¿crees tú que estos sentimientos los siente el cura? Ah, caramba, y tiene razón, Caeta. No había yo pensado en esto. Es que tiene razón. Y es una mujer muy católica. Y entonces, ¿qué pasó? Que echamos ahí un montón de toneladas de agua sobre la Esther en casa de Castro, que era el primer piso, y agua por aquí y agua por allá, no sé si me entendéis.